Bueno, estamos nosotros a esta hora, a las 9:06 de la mañana, prontos para una entrevista que queremos hacer, para no leer simplemente una carta que tiene un contenido realmente muy preocupante. Queremos poder conversar con uno de los vecinos que está viviendo una situación muy difícil. Decimos en el barrio Delta, en Delta del Tigre, en Ciudad del Plata, en el departamento de San José, es un grupo de vecinos del asentamiento Tanque, que está en Delta del Tigre. Lo primero que tenemos que hacer es dar los buenos días a Marcelo Cardoso, que es quien está del otro lado. ¿Cómo andas, Marcelo? Buenos días, buenos días. Bueno. Sí, la verdad que, o sea, de momento bien. Dígame nomás. Hola. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Estábamos diciéndole esto a la audiencia para presentarle que nosotros tenemos la carta que ustedes le mandaron a la Institución de Derechos Humanos, pero nos parecía mejor poder hablar un poco para que nos cuenten lo que dicen acá, que es una situación que aparece después de una desgracia que ocurre cuando aquel temporal que hubo en diciembre, un temporal que le arrancó el techo a las casas de la gente, bueno, una familia le quebró toda la estructura de la casa, y ahí empiezan ustedes a vivir una situación muy difícil. Sí, realmente sí, mire, o sea, el 1 de diciembre aparece el famoso tornado ese, que nunca se vio una cosa como esa acá de este lado. Claro. Resulta que estábamos adentro de las casas y nos arrancó el techo así como de la nada. Quedamos todos realmente como chocamos de la nada, así. A raíz de eso, nosotros tratamos de ver cómo solucionábamos la problemática, ¿no? Claro. A todo eso aparece un vecino, que ya dentro de todo, la mayoría del barrio, lo cual yo en la Carta de los Derechos Humanos trato de no pronunciarlo mucho, porque la verdad, en vez de poder aclarar las cosas, como que le complico más la conducta de Botija, me parece. Ajá. Que ahora el último le explica por qué. A ver. Entonces, el Botija lo único que hizo fue dar una idea, por ejemplo, en dónde podríamos ver la manera de golpear la puerta para que solución nos daban. Porque claro, más pronto fuera, mejor. Tratamos de comunicarnos con la señora Carolina Ornes, ¿sí? Que es la directora de políticas sociales, y resulta que la señora en el momento, o sea, fue como que le habían arrancado las líneas telefónicas, y lo mismo que el celular no tiene la batería, la señora no nos atendió. Claro. ¿Ella es de la intendencia o del MIDES? ¿De qué es? No, ella es de la intendencia. De la intendencia. Ahí está, a la intendencia de San José. Ahí está. Resulta que dentro de todo aparece el señor Pablo García, ¿tá? Que es un colaborador de la intendenta, el cual sale un reportaje con nosotros acá, porque él vino a visualizar realmente cómo estaban las cosas. Claro. Lo cual era como uno lo estaba diciendo. A raíz de que él visualizó las cosas, ¿tá? Él entró a movilizarse por teléfono, y recién, al tercer día más o menos, apareció la señora Carolina Gómez, la cual entró al pasaje, está repudiando, por ejemplo, el tema de que sea el asentamiento, de pisar en el barro. En sí, la cara de ella demostró cualquier cosa menos el énfasis de poder decir, bueno, voy a ayudar a esas personas que están acá, que no éramos muchos, éramos 5 familias. Bueno, sí. La señora agarrada de afuera, mirá, si nomás, lo primero que hizo fue hacer un voucher, ¿tá? Por 5 chapas o 6, 150 clavos, 3 bolsas de Portland, lo cual hizo, no era lo que nosotros en el momento, o sea, requeríamos ella. Requeríamos que ella entrara a cada casita a la cual tuvimos la emergencia, y que mirara para adentro y viera realmente la situación. Yo tengo una niña capacitada de 27 años, sí. La cual razona con la mentalidad de una niña de 6, ¿tá? Por problemas que tiene un... Ella tiene hidrocefalia, ah, sí, hipocrecimiento, claro. Es una enfermedad que no es común, y claro, eso está dentro de todo el conocimiento de Carolina Borges, como dentro del departamento de intendencia. Y ustedes, Marcelo, querían que ella viera todas las condiciones, el piso. Contanos qué condiciones hay adentro de la casa que ustedes querían que ella viera. En el momento teníamos piso de barro, el techo se había volado, la niña, como le digo, se hace de cuerpo encima con la que tiene, se orina sin darse cuenta, la ropa estaba toda mojada, lo poco que teníamos se lo mojó todo. La señora lo único que hizo fue que iba a hablar con otra persona, que no me acuerdo ahora el nombre de ese señor que vino, y que le iban a mandar ropa. Bueno, a la hora más o menos, viene una camioneta y lo que nos trae son una muda de ropa, ¿tá?, una canasta alimenticia, que dentro de todo, si no teníamos techo, no teníamos, y estaba, y estuvo lloviendo, no teníamos con qué. ¿Cómo cocinar? Ni siquiera fuego para cocinar, ahí está. Aparte de eso, la señora especificó en una nota de que ella nosotros nos brindó la chance de ir a un refugio, lo cual le explico. Yo tuve refugios en Montevideo, me recorrí todos los refugios, pero en su momento estuve en situación de calle. Claro. Acá en Ciudad de Plata no hay, y es verdad, no hay un refugio. O sea, ella no nos pudo comunicar a dónde podíamos ir porque no tiene la chance, no hay refugios acá en Ciudad de Plata. Claro. Ya en ese momento nomás la señora dijo algo, lo cual lo dijo en vano, porque nos tenemos que aguantar acá hasta el 21 de diciembre, ¿tá?, que fue la última casita que se le repararon el techo, ¿tá?, y eso, la parte de los techos, y eso vino porque dentro de todo llegó, había el intendente, que no estaba en Montevideo, el intendente estaba en Chile en ese momento. ¿Estaba vinieron, dónde? Ah, en Chile, sí, sí, sí. Chile. Vinieron arquitectos, o sea, que pertenecen a la intendencia, miraron la situación. Nosotros, dentro de todo, de cada familia, colaboramos con ellos, en el sentido que ellos ponían el techo, medían y todo, y nosotros ayudamos. Y nos quedaron los techos, por suerte nos quedaron bien. A raíz de todo eso, la señora Carolina me presenta una denuncia por violencia de género sobre una persona que es un vecino. Nosotros lo consideramos un vecino, no una persona política, nosotros lo consideramos un vecino. Sí, que sí. Se llama Richard Mariani, ¿está? A lo cual la señora Carolina Orne le hizo una denuncia por violencia de género. ¿Tá? Y eso es, realmente es una denuncia falsa la que ella hizo, porque el Botija, dentro de todo, una opinión de dónde poder tocar un timbre en esa situación para que nos abrieran las puertas y nos ayudaran, para mí no es una violencia de género. Claro. Y la señora, dentro de todo, ahora, al cerrar la puerta a él, sí, sí, es como que nosotros estamos de manos atadas. El Botija, Marcelo, no se puede demostrar. Se puede decir que el tema este del temporal ese que hubo, que arrancó los techos, puso más en evidencia los problemas que ustedes ya tenían de vivienda, claro, de alimentación, de salud. Hay otros problemas de enfermedades allí donde ustedes viven, estas, sí, cinco familias. Yo, por ejemplo, estoy atravesando una situación de tuberculosis, lo cual todos los miércoles voy a la policlínica del 32, como fui ayer, y a raíz que estoy bajo peso y por baja alimentación, me aumentaron la dosis. Que ahora después, si tienen un WhatsApp o algo, yo les mando la foto de toda la medicación que me mandan ayer. Aparte de eso, tengo el POP también. Como también tengo la medicación del POP, con fecha y todo. No es una mentira. Tengo la historia clínica mía vigente, tengo la historia clínica de la Teletón, de Talía Ramírez. Y todo eso como que es una amenaza para la señora Carolina Orne. Entonces, cada vez ya se cierra más. Y a raíz de eso nos cerró las viandas en un comedor público, lo cual son 9 familias, y la señora quiere que, o sea, humillarnos de tal manera que quiere que nos alimentemos ahí adentro. ¿Y qué pasa con ese comedor? ¿Cómo es el comedor? El comedor es chico, es de poco espacio. Hay gente de todos lados que van a alimentarse ahí. Vendría a ser como el comedor de Inda de Montevideo, Nico, ¿qué? El comedor de Inda de Montevideo, donde está el puerto allá, ese tiene una capacidad como para 300 personas dentro. Este comedor chico acá, donde está la rotonda, tiene una capacidad para más o menos 20 personas, ¿me entiendes? El otro día de acá, del asentamiento, fuimos 30 personas a alimentarnos ahí. ¿Solo del asentamiento? Sí, lo cual, no, o sea, tuvimos que esperar afuera porque ya había gente adentro, ¿ah? Y por orden, la encargada de adentro de ese comedor, que dentro de toda esa señora, pertenece al grupo de Carolina Ones. O sea, Carolina Ones le dice, cerrá que está lloviendo, y la señora cumple órdenes, es encargada pero cumple órdenes. Va a cerrar porque la señora Carolina le dijo que está lloviendo. Bueno, la señora no nos permitió el ingreso, la señora dentro de todo dijo que esperáramos, que comíamos allá adentro y si no que nos retiráramos porque no nos iban a dar la dieta para que la lleváramos. Como hasta el momento les estábamos trayendo cada uno para su casa, porque era así. ¿Cuántas familias son, dijiste? ¿Eh? ¿Cuántas familias son? Fuimos las 9 familias que nos quitaron la vianda, más las otras familias que nos completan 30 familias, fueron para verificar dentro de todo de que sí nos dieran la vianda para traer, y esas otras familias se alimentan adentro del comedor. Bueno, a esas familias tampoco la dejaron alimentarse. De 30 familias, 9 son las que nos corresponden por lista de las viandas retiradas. Las otras familias completando las 30 son las que comían allá adentro. Bueno, esas familias ya no comen allá adentro. Y las familias que retiramos las viandas no nos permiten retirar las viandas. ¿Me entiendes? Sí. Marcelo, tú dijiste entonces son en total 30 familias más o menos. Somos 30 familias de asentamiento que nos alimentamos de ese, o sea, de ese beneficio. Sí. 9 familias que retiramos las viandas. Claro, claro. Ah, de 9 para adelante son las familias que comen adentro de ese comedor. Sí. Ahora la casualidad que ni las 9 familias retiran las viandas, ni las otras familias que restan comen adentro del comedor. No los dejan alimentarse adentro. Claro. ¿Y les aducen algo? ¿Les dicen algo por qué no los dejan alimentarse adentro? Directamente, la mano es así. Mientras yo no retire las denuncias que le estoy haciendo a Carolina Orne por el simple hecho que tengo toda la razón, la señora lo tomó como una represalia y no deja que esa gente ingrese, no nos da la vianda para traer. Y la señora está enojada por el simple hecho que yo la denuncié por ella haber hecho una denuncia mal hecha a esa persona que consideramos un vecino, que lo que hizo fue tratar en el momento dando un impulso como una llave, como para abrir la puerta a ver a quién podíamos llamar que nos pudiera solucionar el tema acá. Pero esa denuncia el botija ni siquiera se aparece por entre el barrio. ¿Por qué? Por el simple hecho que si él aparece o lo ven con nosotros, a él le ponen a hacer otra denuncia y lo único que le falta es que le pongan una tobillera. Claro. Y no es así, porque no se lo merece. Claro. Gracias a ese pibe y a la señora intendenta que se movilizó después, nosotros tenemos el techo. ¿Se movilizó la intendenta? ¿Qué pasó? Contanos qué hizo. O sea, se movilizó en el sentido que a lo que ella estaba en Chile, llamó a la señora Carolina Ornesebe y la hizo entender que no nos podía dejar en la situación que estábamos. Está bien, entonces, está bien. Ahí fue donde se entraron a movilizar y empezaron a venir los techos. ¿Arreglaron ahí los techos y algo más o solo los techos? No, pudimos arreglar los techos y con el material que quedó pudimos completar alguno que otro los pisos que, ahí está, que estábamos pisando la tierra. ¿Ustedes tienen trabajo, las familias de allí en general? ¿Tienen trabajo? ¿Trabajan en la zona? ¿Cómo es? O sea, trabajan en la zona, le explico. Algunos van a requestear al vertedero por fuera de la cooperativa que está ahí adentro, lo cual yo pertenezco a la cooperativa y como estoy convaleciente no puedo entrar al galpón. Hay otras familias que van al puente de la barra a cortar caña. A cortar junco. Y hay otras personas que la levantan en camiones y van a otro lado a cortar caña. ¿A qué hora cobran? Los de los juncos, por ejemplo, si el junco está verde, ¿tá? Y para la persona que lo van a cortar compra el junco verde, bueno, ellos cobran a las 5 horas de la tarde. Las otras personas que cortan caña es según los mazos, ¿está? Sí. Y no viene día a día a levantar los mazos y le pagan en el momento. Entonces, las viandas, más estoy pesimista en que la señora tiene que sí o sí devolver las viandas, es porque con eso le engañamos el estómago a las criaturas chicas que tenemos cada uno en su domicilio, hasta la tarde que malo viene alguno que otro agarre un manguito. ¿Me entiendes? Sí, yo, por ejemplo, no entro al galpón del vertedero por el tema de la tuberculosis, pero sí tengo compañeros que por afuera, algún alimento que otro, a lo mendigo, yo voy por las casas y como tienen conocimiento de la enfermedad que tengo, me habilitan para cocinarme en la noche para que mis hijos no pasen hambre. Pero esa solución la tengo yo, lo demás no la tienen. Claro. Entonces el derecho tiene que ser parejo para todos, no puede ser desigual esa señora. Y hay gente entonces que trabaja en el vertedero, allí junta basura para reciclar. Claro, vienen los camiones, tiran basura y están desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde que cierran los portones. Que es un lugar que le dicen el mulo, que está pegado al galpón que recicla. El galpón, de la planta de reciclaje de residuos limpios, no sé qué otra cosa más, no me acuerdo lo que dice cartel ahora, permite solamente ingresar la cooperativa, claro, que se llama La Esperanza. ¿Tá? Dentro del núcleo de la cooperativa no pueden permitir que ingresen personas que no sean, que sean ajenas a la cooperativa. Sí, sí, sí. Entonces las otras personas van al costado del galpón, que es otra parte que está todo en el mismo predio, pero está dividido. Entonces ellos tienen que esperar ahí. Y ahí tanto vienen cosas para comer, como de repente son camiones de tierra, como de repente son camiones que traen fierrerío, ¿entiendes? Y de ahí ellos se mueven. Claro. Pero están en la misma, tienen que estar dos días, juntar, esperar que venga el camión del depósito a cargarle, van para el depósito, venden ahí, y recién vienen para la casa a ver qué cocinan o qué no cocinan. Ahí está el tema. Esto una, lamentablemente estuvo un atraso. Marcelo, una traza y una tranza, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Marcelo, pero ahí en ese lugar, ¿ya no están las viviendas asignadas para construir? Sí, las viviendas sí. Las viviendas están del lado de enfrente de donde termina, que también está dentro del mismo predio. Ajá. De donde está el galpón de reciclaje, donde está el otro vertedero chico ese. Y del lado de enfrente, pero en el mismo predio, están. En estos momentos la maquinaria está trabajando, sí, claro. ¿Y ahí cubriría a todas las familias que están en el asentamiento? Sí, cubriría las 50 familias que están... Eso sí, eso no. O sea, está por fuera. Las viviendas siguen para adelante. Acá hay que tema, sí, solucionar claramente el tema de la alimentación. Exacto, esa es la única problemática. Uh-huh. Y la salud, pero claro, pienso yo que dentro de todo, ¿me entiendes? Es comida. Sí. No sé, no entiendo qué parte es la que esa señora no quiere entender. Que si ella es la directora de políticas sociales, ella está en todo su derecho de agarrar y solamente levanta el teléfono para el comedor y dice, mirá, son 15 minutos, que esa persona dentro de todo, ya está, que la aflojen a la lucha, pero que no me molesten más esto o lo otro, ¿tá? Porque lo que trata es que no la, que yo con lo personal, con los referentes del barrio y las personas que estamos siendo afectadas, no la denunciamos los derechos humanos, pero lo único que tiene que hacer, y no es un no por respuesta, es agarrar y darle lo que hay, que le dé las viandas nada más, es comida, mientras no nos brinde la comida, obviamente, que de mi parte corre, que yo las denuncias se las voy a seguir haciendo. Seguro. Ustedes llegaron... Escúcheme, no he tenido para el boleto, sino ayer mismo yo me iba a ir al Ministerio de Salud Pública, después de salir de la policlínica, con todos los medicamentos que me reforzaron, ¿tá? Más la hoja que tengo donde justifica con fecha y todo del momento de que tengo el EPOC, y la voy a denunciar ahí también, porque no es que porque yo tenga una enfermedad ellos me quiten la vianda y me la quieran devolver cuando ellos quieran. No, yo no soy rehén de nadie, como ninguna de las personas estamos en el asentamiento. Yo quiero que ella reitere a cada persona de las 9 familias las viandas como corresponde. ¿Me entiendes? Por lo menos hasta que empiecen las clases, que los niños van a la escuela y más bien comen en la escuela. Y las personas que trabajan tanto en los juncos como en las cañas ya trabajan más tranquilos, porque es así, ellos no pueden venirse al mediodía de dejar de cortar juncos para venir a buscar la vianda, que levantan la vianda de las personas que entren ahí adentro. No les da tiempo llegar a la casa, juntar toda la tropilla, llevarla para el comedor, traerla para atrás y volver. Seguro. ¿Me entiendes? Porque gente viva hay en todos lados. Si yo junto, corto, póngale 10 mazos de junco, al precio que lo pagan, entonces, voy a esto. Yo vengo, me pierdo una hora. No van la hora que me pierda. ¿Cuándo llego? Hay mucha gente cortando. Cuando llego, de los juncos, de los mazos de junco que corté, ya no están. ¿A quién se los reclamo? Claro. ¿Con quién me tengo que pelear? ¿A no cuánto nombre, pagan, no Marcelo, eso? Por saber, nomás, no tengo ni idea. ¿A cuánto 100 pagan? El mazo. ¿$100 el mazo? $100 el mazo. Sí, claro, señora. Claro. ¿Me entiende? Sí. Y no pueden perder eso por una venta de comida que directamente la viandita y no tiene precio la comida. Pero se ve que esa señora sí evalúa el precio de cada vianda, lo cual para nosotros no significa nada, solamente significa el poder alimentar los gurises al mediodía. Está claro. ¿Y eso, el junco para dónde lo llevan? ¿Queda en la zona o va para otro lado? No, queda en la zona porque las personas, los camioneros que vienen y no compran, hacen, ¿cómo se llama? Hacen esteras para la ventana, esteras para la puerta, esteras para algunas casas muy, o sea, muy pitucas que le hacen en la reja, vio, del muro, le ponen para que la gente mire para adentro, claro. Sí. O sea, siempre les pagan a la persona que corta. Obviamente que ellos después que hacen todo su trabajo artesanal, ellos lo cobran mucho más, ¿no? Está visto. Marcelo, ¿y ustedes, las familias que están ahí, la mayoría, son de la zona, fueron de otro lado, son de otro departamento? Vos, por lo que decías, estabas en Montevideo. ¿Han llegado allí buscando un lugar donde vivir? Claro, pero hace tiempo hay personas acá que están del 2006, que son las primeras personas que vinieron, como Daniel Viera, María Viera, Lorena Paola, que es la otra referente. ¿Me entiendes? Yo hace 6 años que vivo acá. Pero los 6 años que vivo acá, pues yo soy nacido y criado en Montevideo. Claro. Por una mala situación después, yo me fui a vivir a los refugios al centro. Claro. ¿Me entiendes? ¿Viste lo que pasar mal? ¿Sé lo que estar un poquitito bien? ¿Volver a estar mal? ¿Ah? Y hoy por hoy, sinceramente, no miro el pasado, miro el presente y dentro de todo, la presente acá en este pasaje es grande. Y hay muchas criaturas. Está y esos dos son conscientes de la tendencia de que hay niños afectados acá en este barrio. Sí, sí. Y ahora, los chiquilines en época de escuela van a la escuela, allí está, y me imagino que habrá comedor, esa parte está cubierta, por lo menos al mediodía. No, sinceramente, lo único, no van a la escuela, ¿por qué? Por el simple hecho que la única escuela que de repente pueden brindar un alimento son las que tienen el verano solidario. Nada más, ¿me entiendes? Después no. Y acá dentro del Delta hay dos colegios nomás que brindan el alimento a los niños por el verano solidario. Claro, en invierno sí, van a la escuela y está cubierto. Y a la noche, aunque le parezca mentira, mire, hay un grupo que se llama Rebeldía Organizada que a la noche anda con una camioneta y tratan de que cada puertita de este asentamiento, como de otro lado, tengan que comer. Vienen con una vianda de buen guiso caliente para todo. Y no me avergüenza. Yo hasta yo me alimento con ese guiso. Sí, claro. Es que eso hay familias acá también que viven así. Sí. Alguna muda de ropa para los niños si una tiene. Porque ellos, dentro de todo, hacen el beneficio de salir puerta a puerta también. A ver que tiene una ropita como la gente para donar. Ellos van guardando. Y en el invierno ellos salen bien preparados a ver las necesidades. Claro. Del asentamiento, así como este, de otros más, como el de Santa Mónica, hay otro barrio que no me acuerdo el nombre, Renacer. Entonces, ellos están en todos lados y tratan de dar una manito. De mejor manera, de que si ellos tratan de dar una manito, nosotros no podemos permitir que esa señora nos atropelle. Está claro. ¿Ustedes fueron a la institución de derechos humanos? Yo fui. Ahí está. ¿Y qué hicieron allí? ¿Presentaron esta carta? Yo presenté de las cartas son 2 denuncias, las presenté yo ahora. Con la firma de las 9 familias, las cuales estamos siendo afectadas, ¿tá? Y aparte de los referentes. Claro. Y está, ellos le están tratando de dar trámite, pero pasa el proceso, demora 1 mes. Claro. Porque ellos tienen que ir averiguando la situación, a ver por qué no, de dentro, o sea, esa señora o el... O todo el equipo que la rodea a ella, ¿por qué no dan una solución? La verdad que es todo un trámite. Pero, o sea, lo que hoy no puedo esperar, ni yo ni la persona, 30 días, ¿tá? A que la señora Carolina Orne dé simplemente un ok y que nos den las viandas. En 30 días ya empezaron las clases y entonces se normalizó. Entonces la señora lo que trata de hacer con nosotros es meternos presión. O por el otro lado, yo lo miro como que quiere hacer política con nosotros. Y si es por política, no va a haber nadie, porque nosotros somos unos tristes tigres, ¿está? Dentro de un asentamiento, pero no hacemos política. Yo, sinceramente, si fuera por votar, no voto a nadie. Directamente, si es por esa parte, prefiero, la verdad, masticarme la credencial antes de dar el voto. Porque es así. No es que nos ponga de rehén de un plato de comida a raíz de que ella pueda lograr salir en una cámara que, Carolina Orne, por suerte, se afilió y nos dio una vianda. No, al revés, nos humilla más todavía adelante una cámara, ella dándonos a cada uno una vianda de comida. Está bien. ¿La institución de derechos humanos les dijo algo? ¿Queda alguna expresión ya o hay que esperar nomás? Yo no, de parte de los derechos humanos lo que nos queda es esperar nomás. De todas maneras, igual, la persona que nos, o sea, que nos recibió la denuncia, de todas maneras, a medida que ella vaya haciendo el trámite, ella va a estar en contacto conmigo. Ahí está. O sea que puede haber novedades. Sí, claro, y si, o sea, si ella no se pone en contacto para acá, obviamente, y Carolina no accede a la petición de nosotros, vuelta y media voy a estar yo adentro de ¿cómo se llama? De ahí donde hice la denuncia, por el simple hecho de que claro. Está, porque voy a ir yendo seguido, a seguir presentando denuncias hasta que, bueno, la señora... Está bien. Marcelo, que vuelva a la fianza. Si algún oyente que ahora justamente te está escuchando algo y quiere acercarse y dar una mano, ¿cómo se puede comunicar con ustedes? A este número. Ajá. Ahora nosotros lo vamos a dar, cuando terminemos esta conversación vamos a dar el número para que quien lo quiera anotar pueda hacerlo. Sí. Y lo que quisiéramos es que nos mantengas al tanto si hay alguna novedad. Sí, claro que sí, cómo no. Muy claro bien. Que sí. Muy bien. Es más, mira, ahora nomás si por ejemplo... en el correr de estos días, hoy estamos jueves. Sí. Mañana lo más probable, si ya tengo para los boletos, yo me voy a ir a denunciar al Ministerio de Salud Pública, sí o sí. Ajá. De ahí no me cuesta nada llegar a salir de la intendencia. De ahí, si quieren, les mando un WhatsApp y si están disponibles, bueno, yo entro a la radio y les muestro el papel de la denuncia al Ministerio de Salud Pública y si quieren tirar otra nota, la tiramos. Seguro, pero seguro que sí. No voy a dejar que esa señora con un dedo quiera tapar el sol porque no es así. Está bien. Marcelo, cualquier cosa nos mantenemos comunicados como hicimos, como arreglamos para esta entrevista, ¿está? Sí, claro que sí, señora. Y la verdad, muchísimas gracias tanto a usted como a los oyentes que dentro de todo en este momento están escuchando la problemática y alguno que otro ya está con la mano en el corazón, lo cual la señora Carolina Orne tendría que ponerse la mano en el corazón y decir, bueno, está, que no la aburran más. Dirigite a tal lado y bueno, que le brinden las viandas como corresponde, como se la estábamos brindando y ya está. Muy bien. Marcelo, un abrazo para la familia y por supuesto que estaremos en contacto. Gracias, bueno, por este tiempo. Gracias. No, gracias a usted. Hasta luego.